Vale, muchísimas gracias. Muchas gracias. No, está bien, gracias. Che, amor, mira, este es el perfume que quiero. Es el más rico, el nuevo de ahora. Me encanta. No hay ningún tipo de problema. De nada, amor. Para vos, lo que quieras. Mira, amor, te compré algo. A ver. Espero que te guste. ¿En serio? Sí. No. Para vos. Dani, ¿cómo andás? Hey, ¿todo Nacho? Bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo tranquilo. ¿Qué hacemos ahí? Todo tranquilo. ¿Qué hacemos ahí? Robert, tanto tiempo. ¿Todo bien? Bien. ¿Estás cargando? Parece que no me conoces a mí. No me miras como solías mirar. Vamos, contame, no lo dudes más. Vi tus historias en el Instagram. Sabes que soy más que amigo, un hermano. Tienes mis ojos y quieres llorar. Hoy me cansé, le puse fin a esa historia sin sentido. Especial y te entiendo, cuesta encontrar el amor verdadero. Otra que no entiende que una dama no se compra, se la atiende, y que no es todo placer y lujos caros, no es estar solo de a ratos, que el amor no se compra, se lo gana día a día con su dama, y en mi caso es un pacto, como me tratan, los trato. ¿Qué decís, corazón? Basta de hablar, cállate ya, deja de ser así conmigo. Siempre tan dulce caballero y a mi lado amigo mío. Con tus consejos, tu cariño y desinteresados mimos, yo ya no puedo amar a nadie. Ay, por Dios, me he confundido. Ya no puedo amar a nadie, porque te amo a vos, mi amigo. No lo puedo.